Sí, bueno, ya tenemos fecha de juicio. El juicio comenzaría el 2 de mayo. Bueno, esa primera semana se van a llevar a cabo las primeras audiencias. Bueno, el juicio se va a llevar a cabo allá en Cruz del Eje, sí, por una cuestión de cercanía de los jurados populares, pero quien toma intervención es la Cámara de Villa Dolores. ¿Por qué sucede esto? Bueno, a partir de un cambio en el letrado del imputado, de Lucas Bustos, se apartó la Cámara de Cruz del Eje y, bueno, se remitieron a Villa Dolores. Uh-huh. Entonces la Cámara de Villa Dolores es quien va a juzgar en el juicio. Hacías mención a la única persona que estaría sentado en el banquillo de los acusados, que es este joven Lucas Bustos de la localidad de Capilla, sí, del Monte. Contanos qué información tienen en relación a esta persona y qué acusación pesa sobre él. Bueno, Lucas es el único imputado. Bueno, como nosotros hemos manifestado en otras oportunidades, no acompañamos la acusación de la fiscal de Cosquín. Bueno, seguimos insistiendo en que hubo un montón de irregularidades durante la investigación y consideramos que, bueno, que los responsables de este hecho no van a ser juzgados. Y bueno, nuestra postura es esa, seguir pidiendo que haya una investigación seria y que se encuentren los culpables. Uh-huh. Ante este pedido de una nueva investigación y la denuncia que vienen haciendo irregularidades, ¿es posible que eso, que se frene la instancia del juicio o directamente se va a tener que resolver en ese contexto las acusaciones que existen sobre irregularidades en el proceso de instrucción? El juicio se va a llevar a cabo. Uh-huh. con un acusado, que es Lucas Bustos, pero bueno, durante el juicio también van a salir a luz todo lo que venimos planteando y venimos sosteniendo, y bueno, vamos a aportar toda la prueba que creemos que debemos aportar o que se puede aportar, porque en realidad también, atento a todas estas irregularidades y bueno, que en su momento cómo se fue llevando a cabo la investigación, se ha perdido mucho tiempo, hay muchas cosas que se deberían haber tenido en cuenta. Por ejemplo, durante el juicio hay algunas medidas de prueba que se deberían haber realizado durante la etapa de instrucción, que no se han realizado, y bueno, y hoy nos encontramos 2 años después teniendo un acercamiento, por ejemplo, en lugar de los hechos de manera presencial, ¿sí? Entonces, a ver, confiamos en que hay muchos elementos que se tienen que tener en cuenta sobre esta investigación, sobre las irregularidades. Llegamos a un juicio con parte de la fuerza policial, con acusados de diferentes hechos de violencia de género y violencia contra las mujeres. Así que, bueno, esperamos que, bueno, también se tenga en cuenta todas esas cosas. Y bueno, confiamos, a ver, esperamos que la justicia les dé un poco de paz y tranquilidad a la familia, sobre todo, una familia que ha sido súper maltratada por el Poder Judicial desde el comienzo, porque nunca han sido recibidos, nunca han sido escuchados, y bueno, creemos que esta es la oportunidad como para encontrar justicia por Cecilia, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pericia específicamente consideraban que se tenían que tener previo a una instancia como la de un juicio oral y público? Y por lo menos una inspección en los lugares, en el lugar donde fue hallado el cuerpo. Uh-huh. Hay pericias también que bueno, no se han realizado. Sabemos que, bueno, ha sido de público conocimiento, nosotros lo hemos informado en su momento, que se hallaron algunas manchas de sangre post-luminol que, bueno, nunca fueron analizadas en la casa de Mario Mainardi, que nosotros seguimos sosteniendo que, tanto para la querella como para la familia, es el principal sospechoso y que no se ha investigado ni sobre esa persona ni sobre su entorno. La fecha determinada para el inicio del juicio era el 3 de noviembre del año pasado. ¿En algún momento sí. se le brindó información de por qué esta postergación? No. No, la única información desde la Cámara fue que el material probatorio, la prueba para la instancia de juicio era abundante. La verdad que no entiendo cómo se dieron cuenta en ese momento. Pero bueno, la verdad que desde siempre esto fue así. O sea, no nos extraña que sea que haya sido una forma más de seguir dilatando. En el marco de las particularidades que tiene este juicio, esta explicación que dabas de que la actuación va a ser la de la Cámara de Villa de Dolores, más allá de que la sede va a ser los tribunales de Cruz del Eje, ¿van a intervenir jurados populares? Sí. De hecho, los jurados populares habían sido sorteados y designados antes del 3 de noviembre, porque se preveía que ahí iniciar el juicio. Y bueno, todos son, digamos, de localidades cercanas a Cruz del Eje, por eso que se va a llevar a cabo ahí el juicio. No sé si es muy muy previo, ¿no?, a poder tener esta información, no sé si nos estamos anticipando, pero ¿se va a transmitir, se puede acceder vía streaming a esas distintas audiencias o eso todavía no está definido? Digo porque hay un grupo importante de organizaciones que ha venido acompañando y que seguramente va a querer estar presente, ¿no?, y siguiendo de cerca todo este proceso. Sí, no lo tenemos... A ver, no tenemos ninguna información uh-huh. concreta sobre eso, pero sí, las audiencias deberían ser públicas y el público debería poder seguir. La verdad que sí. Me parece que es un hecho aberrante que sucedió. Y bueno, todo lo que ha venido pasando con la familia, el acompañamiento, como vos decís, de diferentes organizaciones, me parece que es importante también... que además de esto, a ver, lo que esperamos nosotros es que la Cámara de Villa de Dolores que actúe y demás en el juicio tenga perspectiva de género para fallar. Sobre todas las cosas, me parece súper importante esto, que no se siga poniendo el ojo sobre la víctima como se hizo en este caso. De hecho... Nosotros, bueno, en su momento también, digamos, informamos sobre algunas pericias que se querían hacer, a ver, pericias psicológicas sobre la víctima y no estamos de acuerdo en que se siga poniendo foco sobre la víctima. Me parece que bueno, también es una instancia esa para que la Cámara de Villa Dolores, bueno, dé el ejemplo y la verdad que esperamos eso, justicia, por Cecilia. La verdad que se ha hecho muy largo el camino. La familia ha pasado situaciones desagradables. Y bueno, y esperamos que no sé, que haya un cambio a través de la Cámara. La verdad que no conocemos a los jueces que van a juzgar. Yo particularmente no he tenido experiencia en Villa Dolores, pero bueno, esperamos eso. Bien, si te parece, recuperemos entonces la fecha en que comenzaría el juicio y el foco va a estar justamente en este pedido que están haciendo de que se aborde la investigación, se contrasten las pruebas con una perspectiva de género. ¿Consideran que esa perspectiva estuvo presente en la etapa de instrucción o no? No, ni en la etapa de instrucción ni durante la búsqueda de Cecilia. ¿Sí? Muchas veces el papá de Cecilia habló sobre la búsqueda, bueno, hizo mención a la persona que estaba al frente de esa búsqueda. Hoy también nos encontramos con un marco donde esa persona... está privada de su libertad por un hecho también de violencia de género. y la verdad que nos encontramos con muchas cosas que yo creo que tienen que ser tenidas en cuenta. No podemos seguir permitiendo que personas con estos antecedentes, porque hubo gente durante la investigación que tenía antecedentes de violencia contra las mujeres, participe de estas investigaciones. Y bueno, la verdad que la perspectiva de género no estuvo presente nunca, ni durante la investigación, ni durante la búsqueda de Cecilia. Y bueno, y eso es algo que tiene que cambiar. Te agradecemos aquí el tiempo con Villanos, Daniela. 2 de mayo sería entonces la fecha que comenzaría el juicio. El comienzo es el 2 de mayo, uh-huh. En Cruz del Eje. Bien, bueno, estaremos acompañando desde nuestro lugar y sobre todo tratando de tener información, ¿no? Lo importante de acceder también a estas instancias en términos comunitarios para comprender cómo funcionan estos procedimientos jurídicos, qué actores intervienen y cómo se tiene que evaluar no solo los hechos y las personas involucradas, sino toda la actuación de instrucción que lleva a presentar estos casos ya llegando a la instancia de juicio oral y público con las respectivas postergaciones que ha tenido, pero bueno, con la posibilidad de que allí se puedan contrastar estas denuncias que vienen haciendo desde la familia con respecto al accionar de la fiscal Paula Kern. Sí, esperemos que pueda ser, a ver, que la gente pueda tener acceso a las audiencias, la verdad que sería muy bueno, así que bueno. Bueno, te agradezco mucho el acompañarnos siempre y bueno, estamos en contacto. Cualquier novedad,